Poemas Radio. Del campo y de la ciudad, les saluda una vez más este miércoles, ya 30 de mayo de 2012. El día de hoy, en el calendario mexicano, corresponde a un 5, sí, no 6, Chicome Zipactli. Chicome Zipactli, este 30 de mayo, que en el día en el que inicia una veintena más, Toshkatl, veintena de las cosas secas, será por el calor o por las elecciones o quién sabe por qué, pero así estamos este día. Chicome Zipactli. Raúl Núñez en los controles técnicos, como siempre, puestísimo mañaneramente. También Sergio Canales ya está puesto en la asistencia de producción. Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, si gusta usted marcarnos, ahí estará Juan Antonio dispuesto a recibir sus llamadas. 41 55 10 60, repito, 41 55 10 60, o del interior marque usted el 01 800 080 1060, 01 800 080 1060. Esto es del campo y de la ciudad. Marco Antonio Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Hoy vamos a presentar, como de costumbre, una serie de informaciones, como digamos, como ejes temáticos de las diferentes partes del programa. Una parte será lo que quedé de ver la semana pasada, un texto sobre el luchador social maestro Rubén Jaramillo, asesinado hace ya 50 años. Sobre la República Mexicana, la República ordeñada, y el catarrito de Carstens, que dicen que no, pero ya el peso ya no baja de los 14 con relación al dólar, así es de que catarritos a nosotros, es posible que sí. Y pues también tendremos una sorpresa en la parte musical del programa, en la segunda parte, porque la primera ya hemos presentado este material, que es el disco, porque ahora sí ya está digitalizado el disco compacto Adiós a los Beatles, de la banda plástica de Tepetlixpa, y vamos a ver hasta dónde nos da esto que queremos, que vamos a escuchar. Está en inglés, pero prefiero decirlo en castilla. Quiero estrechar tu mano, Raulito, por favor. Thank you. La banda plástica de Tepetlixpa, Estado de México, y adiós a los Beatles, otra manera de interpretar este grupo que durante años estuvo en el clímax de la música popular o el rock and roll, ¿cómo se le podrá llamar? Bueno, aquí está en el clímax de la música montañera de los volcanes. Tenemos esta invitación de Itzli Ocelotl, Miguel Romero Vargas, a unas pláticas sobre la cultura mexica, formas de gobierno social, político, económico. Estas se impartirán en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles en Plaza Santa Catarina, en Coyoacán. Bueno, ya pasaron las de mayo y habrá dos más en junio y concluye el ciclo. El primero y 18 de junio, que está en viernes, por cierto, de 5 a 7 de la tarde se darán estas pláticas. Primero y 18 de junio, los próximos dos miércoles, ¿sí? Pasado mañana y el siguiente, y concluye sobre la cultura mexica, formas de gobierno y política social, economía. 5 a 7 de la noche en la Plaza de Santa Catarina, más bien en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, que se ubica en esa plaza. También invitación un poco temprana, pero pues de una vez, para que si hay personas que se interesen, seguramente las habrá, se llevará a cabo un foro nacional por la construcción de la política alimentaria y nutricional en México. Foro Nacional para la Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional en México. Los temas: soberanía alimentaria, nutrición, economía del bienestar, seguridad alimentaria, que no es lo mismo que soberanía, derecho a la alimentación, modelo agropecuario, desarrollo rural sustentable y temas afines a este. Son dos días de trabajo, son conferencias y mesas de trabajo, los días 11 y 12 de junio, en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí en Avenida Cuauhtémoc. Entrada libre, una vez más se toca el tema de la política alimentaria. Ya alguna vez se llevó a cabo un foro nacional sobre soberanía alimentaria, pero ya tiene rato, ya le cuelga en el 96. Después hubo otro de políticas alimentarias hace unos 4 años, y ahí viene este. Estamos todos invitados, 11 y 12 de junio de 2012. Le decíamos que quedó pendiente la lectura de un documento. Más que documento, es una nota del periódico aparecida en los primeros días del mes, porque el día 23 de mayo se cumplieron 50 años del asesinato de Rubén Jaramillo, líder campesino, que pues siguió la palabra, la propuesta de Emiliano Zapata del Ejército Revolucionario del Sur, y pues él fue de los que se mantuvieron defendiendo los principios que movieron la Revolución Mexicana. Y el texto lo escribe Tanalis Padilla, es una profesora de historia, que dice lo siguiente: aquella tarde de 1962, un destacamento militar llegó a la casa de Jaramillo en Tlaquiltenango y lo secuestró junto con su mujer Epifani y sus 3 hijos, Enrique, Filemón y Ricardo. Con disparos a quemarropa y tiros de gracia, los 5 cuerpos fueron hallados en las afueras de Xochicalco. Poco después, zona arqueológica muy famosa, bueno, pues también fue un escenario de asesinato o de despojo. Rubén Jaramillo no fue el primer líder agrario asesinado por el Estado mexicano, ni siquiera sería el último. El siglo posrevolucionario ha estado marcado por la diversidad de movimientos y figuras populares cuya resistencia a la traición de los principios de la revolución ha tenido un costo muy alto. Mucho antes de que la masacre de Tlatelolco revelara ante el mundo el mito de la paz priista en el campo, la violencia de Estado se vivía de manera cotidiana. Nacido en Morelos, la tierra de Zapata, durante 2 décadas y media el movimiento jaramillista se caracterizó por su diversidad de tácticas. Jaramillo mismo y algunos de los campesinos que lucharon a su lado provenían de las filas revolucionarias zapatistas. Pero antes de que se retiraran, cuenta Jaramillo en su autobiografía, enterraron sus armas para volver a ellas si un día fuera necesario. Ese día llegó antes de lo esperado, cuando en 1943 se acumularon las amenazas de muerte contra Jaramillo por su defensa de los derechos de obreros y de ejidatarios que trabajaban y vendían su caña al ingenio de Zacatepec, que todavía funciona, por cierto, de los pocos que aún funcionan en Morelos. Esta fue una cooperativa construida a finales de la década de los 30 por el presidente Lázaro Cárdenas. En ese ingenio, Rubén Jaramillo conoció a importantes dirigentes obreros como Mónico Rodríguez, que en paz descanse también, un buen amigo. Mónico Rodríguez, cuya visión marxista contribuyó al desarrollo ideológico del líder campesino. Esta versión, perdón, puede verse reflejada en el plan de Cerro Prieto, documento elaborado por los jaramillistas durante sus levantamientos armados. En él hacen un minucioso análisis de los problemas estructurales que afectaban a México, condenan la falta de voluntad política para resolverlos y expresan que si se pretendía dar marcha atrás a los derechos otorgados por la Constitución de 1917, haría falta una nueva revolución con fines socialistas. Me brinco un poquito la parte histórica y un poco organizativa. A la plataforma electoral, porque tenían una plataforma electoral en la propuesta de organizar a obreros y campesinos al menos en el estado de Morelos. Gracias al apoyo de la población de Morelos y a pesar de algunos enfrentamientos, el ejército mexicano no logró capturar al líder rebelde. Perdón, y el gobierno optó mejor por amnistiarlo. No obstante, el PRI, sabe usted quién es el PRI, ¿verdad? Es el nuevo, pues viene de aquí, de esto viejo. Ese PRI no toleró la disidencia y la campaña electoral jaramillista fue enfrentada con lo que ahora es bien conocido y practicada, lo que ahora es una bien conocida y practicada guerra sucia. Perdón. Tildar al candidato de bandido, movilizar a los sectores oficialistas a través de instituciones como la CNC, fabricar votos y una dosis selectiva pero contundente de represión ante la lucha legal de los jaramillistas, el gobierno hacía uso de la fuerza ilegal. ¿Le suena algo a usted que nos escucha? Son 5 de la mañana con 17 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad y continúo con Rubén Jaramillo a 50 años de su muerte. No les quedaban de otra a los jaramillistas. Después de cada campaña, Rubén Jaramillo y sus más allegados volvían al monte para protegerse de la represión gubernamental. Desde la clandestinidad seguían movilizando y asesorando a los campesinos, pero su presencia era siempre incómoda para un Estado que reclamaba a Zapata como héroe mientras reprimía a los que más fielmente defendían su legado. Así, cuando Adolfo López Mateos llegó al poder en 1958, como parte de su renovado discurso agrarista, otorgó amnistía a Jaramillo y a su mujer, que lo acompañaba tanto en la lucha armada como en la legal. Con esta amnistía, Jaramillo intentó otro tipo de movilización pacífica: la gestión de tierras de los llanos de Michapa y Guarín, donde proponía formar un centro de población agrícola e industrial. Este incluiría parcelas familiares y pequeña industria para comercializar los cultivos que allí se sembrarían. Después de obtener el permiso del Departamento Agrario, los jaramillistas empezaron las obras en esos terrenos. Poco tiempo después llegó el ejército a removerlos. El potencial económico de estos terrenos de Michapa y Guarín no había pasado desapercibido para un grupo de empresarios que ahora ambicionaba las tierras. En las conmemoraciones del asesinato de Jaramillo que se hacen cada año, se entremezclan viejas y nuevas generaciones. Nunca falta la presencia de don Félix Cerdán, quien luchó a su lado y que a sus 95 años sigue cultivando su memoria. Ante el desolador paisaje que presenta el panorama nacional, es apremiante recordar a quienes nos han heredado una rica historia de resistencia, el mejor material para construir futuros caminos. Sin raíz no hay futuro, y esta es una parte importante de nuestra raíz agraria del campo y ya de la ciudad veremos más adelante. El artículo de Tanalís Padilla, autora del libro Resistencia Rural en las Tierras de Zapata, el movimiento jaramillista y el mito de la paz priista. ¿Le suena algo? Insisto, usted que nos escucha 5 de la mañana con 20 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Antes de ir a la música, les recordaré que el pasado 26 de mayo también, digo también porque acaba de aparecer es en su número 56, la jornada del campo, que con el tema de las organizaciones polifónicas. El tema de las organizaciones polifónicas y de la diversidad de organizaciones que existen aún en el campo mexicano. De eso nos habla este artículo, este segmento del programa, las organizaciones polifónicas. 5:21 a.m. y vamos a escuchar más música. A cargar este peso, me dice Sergio Canales que él presentó este material la semana pasada, así es de que voy a escoger algo de lo que él no haya seleccionado. Por ejemplo, esto de carga ese peso, por favor, Raulito, la 3. Esto que es Adiós a los Beatles con la banda Plástica de Tepetlipa, Estado de México. Bueno, pues lo de Jaramillo es recordando sus 50 años. Jaramillo, ni Zapata, ni tantos luchadores que han colaborado para construir esta nación, se nos olvidan aquí en el campo y de la ciudad. Tampoco la historia que ni la pasada ni la reciente de los partidos políticos. Ya viene, ya se acercan la fecha en la que habrá que ir a votar para definir quién va a continuar con estas políticas neoliberales que acosan al mundo entero. Aquí hay diferentes opciones, chile de dulce y de manteca, pero prácticamente todas van hacia un mismo eje, con sus diferencias, con sus propuestas concretas, con su falta de programas, pero esa es la política mexicana. Parte de ella, bueno, hay una palabra que surge para estas fechas, que es eso de nuestros sueños y nuestras esperanzas no caben en sus urnas, que para mí significa que están en la mira los partidos políticos, la clase política. No quiere decir que no, un llamado a no votar como lo han hecho algunas personas, es más bien pues que el anhelo por un país mejor no está en ese ámbito de la cuestión electoral, sino es más allá, es más profundo, es más de base, es más desde abajo. Por eso es que pues hasta molesta todo este rollo de las campañas electorales, el dineral que se gastan en esto, las tranzas que hay atrás de este asunto con nuestro dinero, por supuesto. Ahorita que venía yo en camino, encuentro varias camionetas ahí, cada quien con su color, el que le paga, el partido que le paga, colocando propaganda electoral. Hasta es molesto visualmente, es molesto audiovisualmente oír en la radio, ver en la televisión la andanada de promesas, de propuestas, de palabras huecas, palabras vacías, que pues no nos dan mucha certeza de lo que va a ocurrir en estas elecciones, si vaya a haber nuevamente tranza, trácala, fraude, y si lo vamos a volver a permitir, si lo hubiera, y si no va a ser más de lo mismo. Eso ya lo estaremos constatando próximamente, pero de que se viene la avalancha, de por sí ya está, de que se viene más dura la rueda, pues sin duda, como dice Guillermo Velázquez, hasta duelen las orejas de tanta propaganda política. Bueno, eso lo añado yo. Cambiando de tema, cuando son 5 de la mañana con 28 minutos y cachito, una vez más, como solemos hacer aquí en este programa, al menos los días miércoles, es hacer una seleccioncita de lo que pasa en la parte económica de nuestro país, y seleccionamos a don Carlos Fernández Vega, quien es un meticuloso economista, un buen analista de las cuestiones económicas, y selecciono un fragmento. Esto es de la sección de economía y se llama México, Sociedad Anónima, sobre el catarrito de Carstens que comenté al inicio del programa, que vamos a dar lectura. Es un cachito nada más para darnos cuenta de cómo va la cuestión económica. Como en sus mejores tiempos del catarrito, cuando decían que la crisis le hacía los mandados a la economía nacional, los siempre felices integrantes de la familia financiera del sector público, de nueva cuenta manifiestan su confianza en la solidez económica del país ante la sacudida global provocada por la crisis europea. Es tal la seguridad que dicen tener que todos los días repiten al estribillo: no vamos bien sino de maravilla, y de tanto machacar creen que todos los demás les creen. Los mandados que la crisis le hacía a la economía nacional, de acuerdo con esta familia feliz, se tradujeron en un histórico desplome de 6.5% del Producto Interno Bruto, el crecimiento de la pobreza, mayor desempleo, un severo retroceso social, entre tantas otras gracias. Pero ahí están otra vez, diciendo, vamos por el camino correcto y somos la envidia de la comunidad de naciones. Entonces, dada la enorme credibilidad que generan, hay que prepararse para otro catarrito, obviamente. En día de mientras, el Centro de Investigación en Economía y Negocios, el CIEN del Tecnológico de Monterrey, que se llama México, los desafíos de un entorno internacional volátil, nos hablan de la realidad económica nacional. Unos datos recientes. En materia social, está claro que los retos a enfrentar por México son los más gruesos. El incremento de la pobreza, la precarización del mercado laboral, el incremento de los precios de los alimentos, entre otros, son factores con los que día a día conviven millones de mexicanos. La necesidad imperativa de crecimiento como única manera de generación de bienestar es hoy más que nunca evidente. Sin embargo, también lo es el hecho de que se necesita una mejor distribución del ingreso. Básicamente esto es lo que quería yo compartir con usted el día de hoy, que esta crisis, que es global, incluye a todo el mundo y particularmente a los países subdesarrollados del sur, digo subdesarrollados porque es la categoría con la que se ubica países como México, con relación a ese desarrollo, el desarrollo capitalista, pero no necesariamente es el desarrollo al que aspiramos. Hay otras vías de desarrollo que pueden permitir también mejor bienestar, consolidación de actividades productivas y demás, de manera pues relativamente más independiente de los designios del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Hay opciones pues dignas también, y no estarle siguiendo la pista a lo que nos ordenan estos organismos internacionales, porque nos vamos quedando atrás como en la rueda de San Miguel. 5:33 vamos otro cachito con los Beatles, con las 5, por favor, señor Raúl Núñez, Eleanor Rigby. Thank you. 5:36 y cachito, escucha usted el cambio de la ciudad. Tenemos un par de llamadas. Yo mencioné esto de las elecciones y eso porque pues están de moda, en cuanto concluyan, se acabó esa grilla, se consolidaron los nuevos patrones o los nuevos jefes con o sin la anuencia de la mayoría de los mexicanos, pero así son las elecciones. Esa es la democracia fallida que estamos viviendo. Lo mencioné, pero rápidamente alguna persona nos llama para decir que, por ejemplo, en Iztapaluca, los propios priistas son muy imbéciles porque pusieron en su momento para presidenta municipal a una persona corrupta y ladrona que ni los mismos priistas quieren. Se llama Marisela Serrano, dice, de Antorcha Campesina. Y felicidades al campo y de la ciudad y a quien canta de Cruz Mejía. De Iztapaluca nos llamó Manuel Martínez. Y Xochitl Magdaleno Mora sugiere que yo no sea tan negativo con ese desánimo, que parece que invito a que mejor la gente se siente a ver pasar las cosas en lugar de que las animara a permanecer en la lucha. El problema, con todo respeto, amiga Xochitl Magdaleno, es que no creo que vaya a ser la vía electoral la vía para mejorar las cosas. Esa vía tiene que nacer desde abajo, desde lo más profundo de las personas y de los movimientos sociales. Por eso decíamos, nuestros sueños y nuestras esperanzas no caben en las urnas, van hacia más a la profundidad de lo que queremos como un México diferente. Y pues esto hay que irlo generando, por supuesto que con más ánimo, ahora que estamos viendo emerger nuevamente a los jóvenes, como fue en nuestro momento en los 60s, en el 68 concretamente, en el 71, en estas masacres que marcaron la movilidad juvenil. Bueno, pues ahora estamos viviendo también este despertar de los jóvenes. A mí parece que por ahí va, y también muchos de ellos son, digamos, que apartidistas. No quiere decir que no van a votar, simplemente ya estamos cansados de todo ese rollo electorero que pues no basta para cambiar el rumbo del país. 5:40 aquí en el campo y de la ciudad. Y le vamos a pedir a Raulito en la rúbrica, por favor, para nuestro semanario. A uno recio. Iniciamos nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 23 de mayo se cuestiona desde San Cristóbal de las Casas, en un encuentro que hubo allá, la investigación, el programa RED, que es el programa de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques. Ya lo hemos comentado en varias ocasiones aquí, que se cuestiona porque ha destruido identidad indígena. Cuestiona una investigación, por eso no entendí muy bien la redacción. Cuestiona una investigación que se llama el proyecto Red Plus en Chiapas, y es sobre los derechos de los pueblos indígenas. ¿Dónde quedan? Se intenta abrir en Chiapas una brecha en la Lacandona, renovando el despojo. En septiembre se realizará la Conferencia Mundial de Gobernadores de los 42 Estados miembros. Estados miembros, ¿de qué? No dice exactamente, pero la pregunta es, ¿y los derechos de los pueblos indígenas dónde quedan ante este tipo de programas que son de, según de pago por servicios ambientales, captura de carbono, todo esto que permitirá que los países ricos más contaminadores sigan haciéndolo, pero ahora pagan una lanita, se supone, para mitigar este problema? Pero todo mundo bailando en torno a este asunto, desde Conservación Internacional, según esto, es el programa de acción ante el cambio climático. Desde Conservación Internacional, Universidades de Ciencias y Artes de Chiapas, el Instituto Tecnológico Tuxtla Gutiérrez, Colegio de la Frontera Sur, la UNAM, Colegio de Posgraduados, el Instituto Nacional de Ecología, por no decir más, además, algunos organismos civiles como Pronatura, la cooperativa AMBIO, la Comisión Nacional para la Conservación de la Biodiversidad, CONABIO, su programa Corredor Biológico Mesoamericano, la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, la famosa, históricamente, AID, la ayuda, la Embajada Británica, el Gobierno Noruego, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, administrado y controlado por el Banco Mundial. Bueno, todos estos bailando en torno al Banco Mundial y supuestamente a esto de quieren, consideran que es probable, es posible que mediante estas estrategias contra el cambio climático se va a lograr algo en el planeta. Yo personalmente lo dudaría, puesto que no. La gente que ha mantenido los recursos naturales lo ha mantenido sin Banco Mundial durante siglos, milenios, y lo va a seguir haciendo, así es de que, pues, a ver hasta dónde llega. Concluye la investigación, la investigadora que es Ingrid Fadnes, es una investigadora noruega, dice: para definir lo que se puede vender en indulgencias o bonos de carbono al gobierno de California y a empresas contaminantes que lo sostienen, la administración chiapaneca intenta, como otras, desde hace décadas, abrir una brecha en la selva lacandona que delimite la zona a comercializar, renovando agresiones y despojos a las comunidades indígenas. Es lo que dice esta investigación, la nota de Hermann Bellinghausen. Frenan importación de maíz sudafricano, fíjense nada más, esa es una paradoja especial y muy mexicana, digamos. Se dice que se importaron 400.000 toneladas de maíz, se importó para comercializar la cosecha nacional. Una parte de esta cosecha se va a enviar a Venezuela, pero por otro lado México está comprando maíz sudafricano que es transgénico. Si compráramos a los productores mexicanos de Sinaloa, los que tienen excedentes y cuyos excedentes se van a Venezuela, y no estuviéramos comprando maíz transgénico de Sudáfrica. Esa es una de las paradojas o parajodas que quería yo señalar de esta nota de Javier Valdés Cárdenas. El jueves 24 de mayo, el gobierno de México es omiso en materia de derechos humanos, de acuerdo con Amnistía Internacional, dice, bueno, ya no es la primera vez. Ha ignorado sistemáticamente informes nacionales e internacionales, advierte Amnistía Internacional. Aquí lo sabemos y lo sentimos. La nota de Fernando Camacho Servín. Eh, también del jueves 24 de mayo beneficia a 4 empresas solamente la explotación de agua embotellada. Obtienen ganancias anuales estas 4 empresas, transnacionales por cierto, de 40 mil millones de dólares, se señala en foro en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM. 4 empresas controlan la explotación del agua mexicana. Esto nos dice la nota de Emir Olivares. Democratizar medios de comunicación, clamor de esto que este movimiento al que le han denominado Yo Soy 132. De nueva cuenta, miles de jóvenes saltaron de la internet a la vía pública. Este meeting que convocaron en Televisa, bueno, más bien fue a Televisa y se convirtió en una marcha. La protesta pasó por estas instalaciones. Cuestionan la relación Peña Nieto-Televisa, la nota de Arturo García y Laura Poy. Campaña por la liberación de Alberto Patistán concita apoyos internacionales. El movimiento de los sin tierra de Brasil se suma a la demanda de la excarcelación de Patistán y de Santís López. Migrantes mexicanos llevan la petición al consulado general en la ciudad de Nueva York y pues así están empujando para la liberación de estos dos compas, pero ni quien los pele por lo visto. La nota de Germán Bellinghausen. El viernes 25 de mayo denuncian activistas abusos de militares en comunidades indígenas. Lo atribuyen al cobijo de la guerra del gobierno contra el narco. Inician campaña nacional para que sea cambiada esta estrategia de seguridad. Aquí estuvieron estos compas del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo denunciando estos abusos de militares. Por lo menos, dicen, en más de 100 comunidades indígenas de Michoacán, Veracruz, Hidalgo y Chiapas. Es lo que nos dice la nota de Carolina Gómez Mena. Anuncio en el que estuvieron el de Gobernación, el de Economía, varios de esos señores que trabajan en el gabinete de Calderón, anunciando que cesaba la explotación de las tierras sagradas de Viricuta. Lo hicieron con gran fervor, ya que venía un festival en contra de las mineras, el que le fue denominado Viricuta Fest, y dieron un anuncio de que First Majestic no explotará las minas en tierras sagradas de Viricuta. Según cedió la empresa canadiense las 22 concesiones al pueblo, anunció Alejandro Poiré. Las 45 mil hectáreas serán parte de la Reserva Minera Nacional, lo cual evitará que vuelvan a ser concesionadas, dicen. Recibió Asociación Civil Virárica mapas de georreferenciación de la ruta histórico-cultural. Dice que las autoridades mexicanas dicen que la empresa esta canadiense fue sensible y determinó ceder el área de su concesión minera en donde se ubican los sitios sagrados de los huicholes, son sitios emblemáticos. Y además celebró Gobernación la buena voluntad y disposición de la empresa para sumarse a la solución de esta problemática. Más adelante, un unos par de días después nos enteramos de que no representa ni el 5% de lo que tienen concesionados. Fue una mentira, o más bien una verdad a medias, muy a medias. La nota de Angélica Enciso. El sábado 26 de mayo se dispara en redes sociales la demanda de democratizar televisión y otros medios informativos. Jóvenes de todo el país convocan asambleas en el país y en particular aquí en la ciudad, en las islas, ahí en Ciudad Universitaria y en la Plaza de las Tres Culturas, y ya tuvieron sus reuniones en las que están acordando todas estas diversidad de propuestas. Una de ellas es contra Peña Nieto, contra Televisa, y pues así está la cosa. La nota de Laura Poy Solano. También el sábado 26 de mayo, en esta nota nos dice que exponen opositores de la minera San Javier ante el Tribunal Permanente de los Pueblos los daños sufridos. ¿Se acuerda que estuvimos hablando los últimos programas acerca del Tribunal Permanente de los Pueblos? Bueno, pues esta caravana que iba rumbo a Ciudad Juárez, ya llegó, ya vienen de regreso, pero pasaron por sitios calientitos como San Luis Potosí, aquí la minera San Javier, Coahuila, en su viaje a Ciudad Juárez, Chihuahua, en este capítulo México de Tribunal Permanente de los Pueblos, cuestionando severamente a los tratados de libre comercio que ha firmado México alrededor del mundo. De esto seguiremos hablando. Por lo pronto, la nota leída es de Leopoldo Ramos y Vicente Juárez. Es falso que el gobierno protegerá Viricuta, dice el Consejo Regional. No se cancela la minería en todo el territorio sagrado, acusa el pueblo virrárica. Hay una cesión de predios, que es el planteamiento de la First Majestic, esta empresa canadiense, desde enero de 2011. El lote representa lo que se dio, un 0.5% de la superficie total, y nunca estuvo en el proyecto. O sea, dan algo que no tuvieron nunca, dice la nota del Consejo Regional Virrárica. Ahí se aseveró que la cesión del lote minero de 761 hectáreas de esta empresa, First Majestic, al gobierno federal no representa bajo ninguna óptica una solución, pues no preserva el territorio sagrado huichol, toda vez que en realidad el proyecto de explotación de la empresa queda intacto en el esquema gubernamental. La nota de Arián Díez. El domingo 27 de mayo, en otros asuntos, también un tema de despojo a comunidades indígenas, se rechazan estas comunidades, una serie de comunidades indígenas, proyectos turísticos de aventura en Chiapas. Para indígenas, el manejo actual de visitantes es autosuficiente, ellos dicen, así le llaman también turismo alternativo. Prevé la construcción de estancias a orillas de una laguna, el proyecto turístico este que maneja o está aprobado por la Semarnat, por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadoras y otras instancias que quieren imponerles un proyecto turístico, y siendo que la misma gente ya tiene sus propuestas. La nota de Germán Bellinghausen. El lunes 28 de mayo comienza el pueblo el ejercicio para juzgar al Estado mexicano por despojo y violencia. En Ciudad Juárez, epicentro del dolor, arrancan trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos que durarán hasta el 2014, 2 añitos. Tratados de libre comercio, feminicidios, impunidad, guerra sucia, algunos de los temas que se tratarán. Aquí ya los mencionamos con amplitud la semana pasada, pero esto es lo que se está cuestionando. Lo voy a repetir para recordarlos: guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia, feminicidio y violencia de género, violencia contra los trabajadores, violencia contra el maíz y la soberanía alimentaria, devastación ambiental y derechos de los pueblos, y desinformación, censura y violencia contra comunicadores. Estos son los temas que va a tratar el Tribunal Permanente de los Pueblos en los próximos 2 años, en nuestro capítulo México. La nota de Arturo Cano. Y ya está en marcha el plan Universo de First Majestic, esta empresa minera canadiense, en 42% de la zona sagrada de Vilicuta. O sea que no es relativamente nada lo que dicen haber cedido. Algo es algo, digamos que algo es algo, pero pues 42% de esta zona sagrada está siendo pues ya afectada por las empresas, esta empresa minera. Además, nuevas empresas buscan explotar minerales en todo el Bajío, dicen integrantes del Frente en Defensa de Vilicuta. Los Wirarica, huicholes, podrían pedir a la Comisión Internacional de Derechos Humanos medidas cautelares de emergencia, nos dice esta nota de Angélica Enciso. Y ya vamos a acabar. El día de ayer, martes 29 de mayo, enumeran campesinos la devastación que han causado 25 años de neoliberalismo. Esto en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos. El Estado, se dice, nos condenó. Dice así: acusamos al Estado mexicano de qué? De condenarnos a dejar de existir, de quitarnos incluso los medios de subsistencia para dejarnos en manos del mercado, de haber creado un modelo económico devastador. Estas políticas modernizadoras, en estas políticas, 3 de cada 4 familias en el campo son pobres. El desmantelamiento de las instituciones ha desembocado en una diáspora campesina y en la engorda de las cifras de la pobreza alimentaria. En 1990, el sector agropecuario y forestal aportaba 7.3% del PIB, del Producto Interno Bruto, y ahora, menos de la mitad de 20 años después, sin que estas cifras se reflejen en la mejora de las condiciones de la vida prometida, en la tierra prometida de los amantes del libre mercado. Esto en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, lo dijo Alberto Gómez de la UNORCA. La nota de Arturo Cano. Ahora sí, esta es la última nota de este semanario. Demandan excarcelar a electricistas. Trabajadores del ESMED, el Sindicato Mexicano de Electricistas, exigieron en Gobernación que sean liberados varios integrantes del gremio que se encuentran detenidos por diversos cargos. Hasta el cierre de la edición que estoy leyendo, los electricistas no habían entregado ningún pliego petitorio a la dependencia y tampoco habían informado cuánto tiempo iban a estar ahí, pero siguen defendiendo su fuente de trabajo y la libertad de sus compas electricistas. La nota de Ciro Pérez Silva. Con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y unidad, saludando a Juan Milagua Tlachtoli Totlalnansin. Hace tiempo que no llevé mi jacal, se secaron las hojas de mi maizán. No tendré más pozole para tomar, no hay alegre ni alegre cantar. Maíz, país, raíz, en del campo y de la ciudad. 6:01 a.m. y tenemos un par de llamadas. El ingeniero Chavarría, ruego a todo el público en general que no les crea tantas mentiras a los merolicos que están invadiendo todo el país los políticos. Con tanta mentira nunca terminarán con la pobreza que presumen bajar. Yo sí los invito a que nos organicemos todo el pueblo para que enseñemos a usar las energías limpias que son la salvación de México, demostrando con hechos que no con palabras. Por ejemplo, él enseña a fabricar calentadores solares, purificadores de agua, propone alternativas para resolver la escasez de agua potable en el Valle de México, ahorradores de agua potable y muchas cosas más, dice, que pone a nuestra disposición de forma gratuita. Para mayor información nos deja su teléfono, como siempre, es el 58-58-42-02-71, repito, 58-42-02-71. Saludos a la producción del programa, gracias, ingeniero Chavarría. Nos dice Félix Cuevas, a ver, que quiere corregir las fechas. Ah, sí, aquí está mal la nota que me dejaron el señor que hace la propuesta. Es para el día 1 y 18, y no, son el día 1 y el 15. 1 y 15 de el presente, estas pláticas sobre la mexicanidad en la Casa de la Cultura Reyes Heroles. Corregimos, yo había dicho 1 y 18, de acuerdo con el papelito que me dejaron, pero no, es del 1, más bien el día 1 y el 15 de junio, de 17 a 19 horas, es decir, de 5 a 7 de la noche. Corrección de Félix Cuevas Martínez. Gracias, son 6:04 a.m. y vamos a ver si mientras llega nuestra compañera que va a participar el día de hoy, una amiguita que hace música muy particular, muy peculiar, pero por lo pronto vamos a escuchar la que sigue, que es la 6, por favor, ¿verdad? Submarino Amarillo. Thank you. banda plástica de Tepetlixpa interpretando esto que fue el submarino amarillo de los Beatles, aquellos tiempos de los Beatles nos recuerdan la banda plástica de Tepetlixpa. Pues esperando a nuestra invitada del día de hoy, también quisiéramos compartir el siguiente texto de México Sociedad Anónima. Este fue del pasado lunes y es sobre la ordeña de la que está siendo objeto nuestro país, la economía mexicana. El anterior fue sobre el catarrito. Bueno, esto es, le llama don Carlos Fernández Vega la República Ordeñada y dice así. Esto es un fragmento nada más. Concentrada la atención en la multimillonaria ordeña que practica la banca transnacional en México, actriz central sin duda en eso que los tecnócratas alegremente llaman exportación de capitales. La jornada ha tenido el ojo periodístico de ubicar el expolio en su exacta dimensión. Tres décadas después de aquel famoso sexto informe de gobierno de José López Portillo, que dijo, ya nos saquearon, no nos volverán a saquear, decía. El despojo económico no solo goza de cabal salud, sino que a estas alturas resulta sustancialmente superior al denunciado en 1982 por el entonces inquilino de Los Pinos. Se trata, pues, de la República permanentemente ordeñada por los menos el gran capital nacional y foráneo, con la anuencia de gobierno y congreso a costillas de los más. Semanas atrás, la directiva del único banco mexicano que se mantiene como tal desde la reprivatización salinista de 1991-92 denunció que los bancos extranjeros con actividades en México están ordeñando al país. El hecho de que estas firmas foráneas pagan a sus accionistas dividendos en proporción tres veces mayor que los bancos del capital nacional ha significado una reducción en la oferta de financiamiento a la economía mexicana. Las filiales de bancos extranjeros en México pagan a sus accionistas un dividendo pagan a sus accionistas estos bancos extranjeros 70% de las ganancias que obtienen aquí, aunque en algún caso el dividendo equivale a 130% de las ganancias. Lo anterior implica que entre 2003 y 2011 salieron del país no menos de 20 mil millones de dólares por tal concepto. Así, los ahorros internos se utilizan para recapitalizar a los bancos extranjeros, privando a México de recursos. Esto es lo que nos dice don Carlos Fernández Vega. Recordemos que estos bancos primero fueron se les salvó de la crisis económica, después se vendieron y ahora estamos como estamos. Buen análisis de don Carlos Fernández Vega en México, Sociedad Anónima. Son 6:11 a.m. y tenemos más música para ustedes. La número 7, por favor, Roblito. Esto se llama Hey Youth, la banda plástica de Tepetlixpa. 6 de la mañana con casi 16 minutos, escucha usted el cambio de la ciudad. Esto fue Hey Youth con la banda plástica de Tepetlixpa, México, en este disco que se llama Adiós a los Beatles. Hoy sí hemos tenido muy poquitas llamadas, quizá ya nos cansamos de tanto escuchar sobre el tema electoral, que ya mejor estamos queriendo descansar de eso a esta hora tempranera. Pero si gusta usted llamarnos, márquenos al 41-55-1060, repito, 41-55-1060, o al 01-800-080-1060. Nos llamó nuestro amigo, buen amigo Lauro Castillo, iba a decir viejo amigo, pero sí, sí lo es bueno y es viejo amigo. Y nos dice lo siguiente: saludos a nuestra producción de nuestro querido programa Picapiedra siempre y sigue adelante. La mediatización que hacen los partidos convertidos en cotos de poder solo nos dan basura como promesas a futuro y nos aseguran un cambio. Pero este cambio solo va a ser de dueño porque ofertan el país al mejor postor con los programas neoliberales. Solo el pueblo organizado puede cambiar la historia para salir de la mediocridad que nos han dejado. Y pues nos invita a votar conscientemente. Dice no al voto nulo. Bueno, hay muchas posiciones ahí encontradas. Nosotros por ahí escuchamos la frase y la adaptamos para decir: nuestros sueños, nuestras esperanzas no caben en sus urnas. Esto tampoco significa que no vamos a votar o que estemos invitando a no hacerlo. Simplemente es una reflexión de esto, que estos sueños, esta utopía de país, este país que queremos, más digno, más equitativo, más parejo, más sustentable, pues puede ser posible, pero desde abajo, desde esa base de trabajo. Ya son 6 de la mañana con 18 minutos, ya se nos fue el señor Raúl Núñez, ya agarró camino, ya se fue a descansar, y está con nosotros el amigo R.R., Ramiro Romero, ya puestísimo para continuar con la cuestión técnica. Así es de que le vamos a pedir, vamos a iniciar, en virtud de que no llega nuestra invitada, nuestra amiga Leica, esperando que no haya tenido algún contratiempo por ahí, callejero nocturno, o más bien mañanero. Así es de que pues vamos a compartir un programa temático de una nueva serie. Bueno, son nada más 5 programas en total, la llamada Chantley, que quiere decir casa, y este es un parte de un programa, una propuesta que hace el GEA, el Grupo de Estudios Ambientales, en algunas comunidades de Guerrero, con las mujeres, con los niños. Se llama El Patio de Mi Casa. A ver qué les parece, son 2 programitas. Ahí se hacen unas propuestas de cómo manejar los desechos sólidos, los desechos líquidos, cómo mejorar las condiciones de la cocina, del uso del agua, en fin. Escúchelo, a ver qué le parece. Vámonos recio, señor RR. Chantley, el patio de mi casa. Primera parte. Chantley significa casa en náhuatl y es también el nombre de un proyecto que nació con colectivos de mujeres campesinas de la región de Chilapa, Guerrero, y que junto con familias, niños, niñas, jóvenes y autoridades de los pueblos camina hacia la comunidad. El proyecto Chantli tiene dos propósitos. El primero es que el patio y el solar se valoren como lugares que tradicionalmente han enriquecido la cultura, la alimentación y la armonía de la familia campesina. El segundo, que se fortalezcan con la apropiación de tecnologías que cuidan la salud de las familias, la comunidad y la madre tierra, y la reactivación y animación de espacios de organización, intercambio y aprendizaje. La vida de la mujer campesina. Las mujeres siempre se han ocupado de muchos trabajos. Arreglan la casa, atienden el patio y el solar, tejen artesanías de palma, recolectan plantas del monte, toman parte en las labores agrícolas y el pastoreo, crían a los hijos y los educan para la vida, lo que incluye enseñarles a comer bien y mantener su salud. Sus esfuerzos son muy importantes para la economía campesina, pero pocas veces son reconocidos. Además, las mujeres se ven limitadas en el acceso a las tierras, a la educación, a los cargos y a la toma de decisiones en la comunidad. Cuando salen a trabajar, se les paga menos que a los hombres, y sus pocos ingresos se van en la compra de productos básicos, cada día más caros. A causa de la migración, muchas tienen que encargarse de tareas que cumplían los hombres y llegan a participar en más aspectos de la vida comunitaria. Diariamente hacen frente a problemas como conseguir agua, recoger leña y manejar la basura de la casa. También, junto a los hombres, enfrentan la falta de tierras cultivables, la pérdida del suelo y de su fertilidad por la erosión y el uso excesivo de agroquímicos, la disminución de los montes por la deforestación, la contaminación de arroyos y manantiales. Hoy ya como mujeres, nosotros retomamos ese papel de mujer que deberíamos de tener desde hace tiempo. Ya nos valoramos por nosotros mismas, pero se nos quedan muchos cargos también, el cuidado de los animales, el de la familia. Bueno, pues ya se nos complica un poquito más, pero lo hacemos. Patios y solares campesinos. Los patios y los solares son fuente de alimentos, medicinas, condimentos y animales domésticos. Por ejemplo, en los solares de la región se hallan hasta 45 plantas alimenticias diferentes. Son, pues, toda una riqueza en agrobiodiversidad que ayuda a la autonomía alimentaria, la salud y la economía de las familias. El patio es también lugar de convivencia con la familia y los amigos, de juego para los niños y de descanso para todos, donde no faltan bonitas flores que alegran los corazones. En el andar de Chantli hemos aprendido de la memoria y la experiencia campesina, de los modos de los patios, de las formas de manejar el agua en cada comunidad. Caminos y espacios de Chantli. Chantli trata de construir propuestas y espacios de trabajo cercanos al sentir y las necesidades campesinas. En encuentros comunitarios y regionales analizamos la situación de las mujeres, los problemas de la comunidad y los proyectos que se pueden impulsar juntas y animando a otras compañeras. Así, Experimentamos tecnologías sencillas y baratas que no dañan el agua, el suelo ni el aire, como estufas ahorradoras de leña, filtros de agua potable, filtros de aguas jabonosas, baños secos, huertos campesinos o alternativas de manejo de animales de traspatio. El uso de los recursos locales, el trabajo colectivo, el respeto a la madre tierra y a los modos de cada lugar, el ingenio popular, el diálogo de saberes y técnicas, el acuerdo con las autoridades y las asambleas comunitarias son prácticas y principios con los que vamos tejiendo sueños familiares, colectivos y escolares. En algunos pueblos se hicieron proyectos piloto a partir de las necesidades y los sueños de las familias y de la organización propia para su patio y su casa. Se logró no solo probar las tecnologías, sino crear espacios de encuentro, reflexión y aprendizaje entre mujeres de la región y promotoras campesinas. Y comenzó un proceso de apropiación de propuestas, de valoración de logros y errores, de resolución de problemas y de cosecha de enseñanzas. Producción, Marco Díaz León y programa SAS del Grupo de Estudios Ambientales. 6:27 aquí en Del Campo y de la Ciudad. Tenemos algunas llamadas. La idea del programa de hoy era compartir con ustedes algo de una música extraña, bonita, extraordinaria, que hace una compañera que no llega, pero esperemos que sea porque se quedó dormida y no porque haya tenido algún percance en el camino. Por lo pronto, algunas llamadas. A ver, José Merced nos llama de Cherán Keri, de la comunidad Purépecha, en Resistencia, y envía saludos para Marco y Sergio. Dice que ya se terminó el encuentro de autonomías anticapitalistas. Ojalá que los compas de aquí, del distrito, vengan a dar a conocer los resultados que se obtuvieron en Cherán. ¿Dónde puede obtener una copia del disco Adiós a los Beatles? Saludos a todos. Yo lo encontré, amigo José Merced, en la piratería. No lo he visto en lugares comerciales. Y pues la verdad es un disco extraordinario. En una de esas aquí lo tienen en Radio Educación. Si no, pues como en lo personal podemos hacer una copia y nos ponemos de acuerdo para hacértela llegar. Está bonito, ¿no? José Merced, otro viejo joven amigo de Campo y de la Ciudad. Roberto Santiago, saludos a Marco y a Sergio y a los demás que realizan el programa. En este caso, Raúl Núñez, Ramiro Romero, en los teléfonos Juan Antonio Vázquez, y así se va conformando el equipo de producción y de difusión. Bueno, nos invita al taller Aprendamos a Utilizar el Amaranto. Este taller se imparte el día 17 de junio, el próximo domingo, es el 17 de junio, un domingo, creo que de en dos semanas, en la fábrica Tonanzochihuautli, nuestra madre flor de amaranto. El día 17 de junio, no dice la hora, pero para mayor información puedes marcar el número 58 51 66 47. Repito, 58 51 66 47, si usted quiere aprender a manejar el amaranto, pues llame aquí al taller Aprendamos a Utilizar el Amaranto o Alegría, en Tullehualco, en la calle Vicente Guerrero número 6, en el barrio Calyecac, Tullehualco, allá por el rumbo de Xochimilco. Y el señor Armando Beltrán Villarreal, saludos a Marco. Y a él no, dice, a mí ninguno de los partidos me convence y pues no veo por qué votar. Bueno, él está contra el voto y dice que es un, no votar es castigar, porque a todos nos están dando atole con el dedo. Pues sí, es cierto, pero igual si no votamos se agandallan, usurpan esos numeritos, esas, si lo hacen aún yendo a votar, imagínense si no. Yo no digo, respeto los que se abstendrán, respeto a los que al voto nulo, pero repito la frase que dije hace unos momentos, que es ese, que no sé de dónde oí, o lo compuse o lo descompuse, pero es: nuestros sueños y nuestras esperanzas no caben en sus urnas, pero queriendo significar que no caben porque la esperanza es mucho mayor en potencial, en energía, en candela, que el simple, la actividad del voto, que aquí en México es una locura. Cada 6 años se gasta un dineral, se atosiga, se llenan las orejas, se llena la cabeza de la imagen de todos los que dicen que van a hacer las grandes cosas para México, y sabemos que pues nada más nos están dando, como dice el señor que se habló, Armando Beltrán, atole con el dedo. 6:32 a.m, casi 33, aquí en el campo de la ciudad. Y vamos a más música, señor RR. La que sigue entendería que es la 8, ¿verdad? Vamos a dedicársela a Leica Mochan, quien ha tenido problemas para llegar, quien, a ver qué le parece esto que se llama Muchacha Girl. 6:36 pasaditos, aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y tenemos algunas llamadas, como que ese, todo el mundo se agarró del tema del voto, pues ya lo tenemos muy cerca. Y bueno, también ya estamos un poco demasiado cansados de tantos spots, de tantos anuncios, de tantos espectaculares. De la mitad de las noticias en los periódicos son relacionadas con la cuestión electoral, la mitad fácil, si no es grilla aleatoria, daños colaterales dirían, y la otra mitad es la violencia, es la guerra. Es realmente poco lo que se puede exaltar de lo que está ocurriendo en nuestra patria mexicana. Pues de eso nos lo digo, porque nos está llamando varias personas en ese sentido, como María Ramírez, que dice que el voto nulo no sirve, que la vez pasada hasta el PAN lo propuso. Dice que pues ni hay que ir a resumidas cuentas, que hay que dejar las casillas vacías. Muy su pensamiento. Yo diría que fuéramos bajándole al tema de las urnas, porque pues igual pues estamos saturados del tema. Yo quería presentarles una música diferente, algo así, pues de lo que proponen, lo que crean algunos jóvenes que ahorita se están poniendo en su lugar, lo cual nos da mucho gusto. Y bueno, de cualquier manera damos paso a las llamadas de nuestro auditorio. Por ejemplo, nos llama de París, Francia, también Luis Rodríguez, que no está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Dice que es importantísimo votar, que si queremos que las cosas cambien debemos de votar y no desanimar a la gente. Bueno, saludos, gracias Luis Rodríguez. Yo no digo que no hay que votar, yo sí digo que hay que votar, pero que el cambio vía las urnas no lo es todo, es nada más una parte de un proceso en el que tenemos todos que participar, en un cambio superior que nos lleve a una vida digna, a un México que buscamos, que deseamos y que generaremos, si es que podemos, si no los que vienen. Bueno, saludos a París, Francia, a los mexicanos que residen allá, en la ciudad, en esa ciudad tan hermosa, ciudad luz, le dirían. El arquitecto Alfonso Mendoza de Chalco nos llama y está escuchando el programa. Dice, propone: nuestros sueños no caben en las urnas. Una invitación a actuar después de votar, debemos ir más allá. Pues sí, a eso me refería yo al decir nuestros sueños y esperanzas no caben en las urnas. Y escucha desde 1972 la emisora Radio Educación, y el programa desde su antecedente Abriendo Surcos, y este fue el abuelito de Del Campo y de la Ciudad. Y pues aquí estamos, lo que queda del campo y de la ciudad, medio menguado el equipo. De 5 días nada más nos quedan 2, como aquellos perritos que tenía 7 y desde 7 no le quedó ya ni uno. Pero por lo menos quedan 2 días del campo y de la ciudad, y por eso, por su audiencia, por su participación, pues estamos puestísimos para continuar con esta propuesta. Bueno, probablemente no vendrá mi invitada el día de hoy, así es que vamos a escuchar otra cápsula de Chantli, el pato, ¿cómo que el pato? Bueno, también en el patio hay gallinas, hay patos, hay conejos, hay guajolotes, hay chivos, hay puercos, hay mulas, hay de todo. La cosa es manejarlos con limpieza, con corrección, y utilizar todos aquellos desechos que estos animalitos dejan, además de ir creciendo, pues ayudan a que se mejoren los huertos, a que se mejore la calidad de vida de la gente, de nuestros hermanas, hermanos campesinos, que pues son los que están haciendo México, porque los que lo están deshaciendo son tanto los políticos como los riquillos, como las las transnacionales, a eso me quería referir, las transnacionales que pues vienen a hacer sus trácalas, vienen a hacer sus chambas, sus negocios, como Sabritas, como PepsiCo, como todas estas que vienen a engordar, igual que los bancos, igual que otras empresas, por ejemplo, comercializadoras de alimentos como Cargill, productoras de semillas, gandallas como Monsanto. Todas esas son las que están destrozando el planeta, pero engordando sus bolsillos. Esos son los que hay que cambiar a nivel global. Así es de que vámonos recio con lo que sería Chantli número 6 de la mañana con 42 minutos y cacho. Chantli, el patio de mi casa. Segunda parte. En este programa se habla de otros temas del proyecto Chantli, como experiencias productivas, solidaridad con los demás, trabajo en escuelas y con los niños, y la autosuficiencia comunitaria. Yo pienso que es algo muy bonito porque aprende uno de otros, ¿verdad?, cómo es de que trabajan y como que nos sirve de motivación. Así nacieron el Chantli familiar, que va concretando el sueño de las familias, y el Chantli colectivo, con el que las compañeras van organizándose y empujando proyectos autogestivos como la producción de hortalizas. En sus huertos, las compañeras obtienen alimentos sanos, sin agroquímicos y con agua limpia, rescatando los cultivos y los animales criollos bien adaptados a la región. Han hecho esfuerzos por recuperar los quelites y otras plantas criollas, sin excluir otras verduras nutritivas que deciden sembrar. Ha sido muy importante acordar en qué lugares celebrar reuniones y talleres que permitan animar a más compañeras, invitando a la comunidad y caminando con sus autoridades. Ahí van sacando acuerdos y planes de trabajo y se coordinan para apoyarse entre sí cuando las faenas son pesadas. El Chantli colectivo ha contribuido entonces a animar la organización y las relaciones de solidaridad entre las mujeres y a extender su participación en la vida comunitaria. Chantli también ha aprendido a caminar con las escuelas. Con talleres y jornadas por la Madre Tierra, se van construyendo propuestas educativas y proyectos concretos, como los huertos escolares, donde se experimentan técnicas agroecológicas y pequeños viveros de plantas nativas para reforestar con las comunidades. Desde la escuela se fortalece la organización comunitaria, pues se convoca a todos a discutir los problemas de la educación, la salud y la alimentación y a pensar juntos las soluciones. Así, los comités de padres de familia, las autoridades locales, los maestros y los estudiantes han levantado pequeñas instalaciones sanitarias de tratamiento de aguas negras, de captación de agua de lluvia y filtros de agua potable. La escuela se vuelve un lugar de encuentro y construcción de alternativas para la comunidad, y la comunidad un campo de aprendizaje y de integración de conocimientos para niñas, niños y jóvenes. hacia la comunidad. Poco a poco, Chantli se transforma en una escuela campesina. Algunas compañeras y compañeros de los pueblos han asumido el papel de animadores. En realidad, son maestros en agroecología, expertos en ingeniería y tecnologías campesinas. Además de innovar y adaptar técnicas, las promueven en talleres de intercambio sobre nutrición campesina, conservación y transformación de alimentos locales, rescate de recetas tradicionales, elaboración de abonos y de insecticidas naturales o manejo comunitario del agua. En las jornadas por la Madre Tierra, también invitamos a los niños y las niñas a sumarse a encuentros y tareas de Chantli, con lo que se tienden más puentes entre los grandes y los pequeños. La comunicación andariega apoya la animación comunitaria con el video andariego, la radio Milpa y los periódicos murales. Estos esfuerzos por el fortalecimiento de las comunidades caminan muy alejados de programas de gobierno destinados a las mujeres, que generan exclusión y envidias, debilitan el espíritu organizativo y el compañerismo, imponen criterios ajenos a la vida campesina y fomentan la dependencia técnica, financiera y de insumos comerciales. No es tan recomendable esperar que alguien venga de fuera y que nos traiga ideas. A hoy las decisiones de las comunidades y de las mujeres y de los hombres es que nosotros busquemos por nuestra propia cuenta la solución y resolver nuestros propios problemas que hay en nuestra comunidad. Las animadoras y los animadores de Chantli y los colectivos de mujeres han abierto espacios en sus pueblos para compartir sus experiencias y sus propuestas, para multiplicar las reflexiones y las acciones comunitarias. Chantli es parte de un esfuerzo más grande, impulsado por asambleas, autoridades y comités comunitarios, animadores agroecológicos, promotores campesinos y colectivos de mujeres de más de 20 comunidades de la región, en la construcción de propuestas para cuidar, defender y caminar hacia la sustentabilidad de los territorios campesinos. También yo desde aquí las invito a seguir participando y a seguir aprovechando y rescatando todo lo que tenemos, ¿no? Valorar todo lo que tenemos aquí en la comunidad. Así que muchos ánimos y muchas ganas de seguir adelante. Que nosotros como mujeres siempre podemos lograr nuestros sueños que tenemos. Marco Díaz León y programa SAS del Grupo de Estudios Ambientales. Seis de la mañana con 50 minutos y cachito, y tenemos algunas llamadas. ¿Qué les pareció las cápsulas de Chantli, las mujeres haciéndose cargo de, pues, de lo que es la vida de las familias, de las comunidades, cuando los señores se tienen que ir a chambear a Estados Unidos y a buscar la vida por otros lados que México no les ofrece? Pues ahí están las señoras dignas y puestísimas, echándole ganas. Bueno, más llamadas sobre el asunto de los votos. Por lo visto llamó la atención el tema, aunque, bueno, pues está como que muy ensordecedor, sobre todo en los medios de comunicación que manipulan a la gente que dan la idea de omnipresencia, de que es el medio por excelencia, ¿no? Pues aquí también modestamente del campo y de la ciudad, dentro de Radio Educación, pues ofrece también una mirada pues más heterogénea, lo que nos dice, lo que nos llama la gente con nuestras humildes opiniones, pero también pues contribuyendo a que al cambio de México, y señalando que no solamente es por la vía de las urnas que se logra un cambio, de hecho es una de las vías más pues convencionales, ¿no?, en la democracia, en esta democracia representativa. Yo estoy más a favor de una democracia participativa, que no solamente se vaya a votar, sino que se desde adentro se vote. Uy, María del Socorro Moya saluda y felicita a Marco, a Sergio y a todo el equipo, todos a votar, que nadie se quede, sugiere. Ella nos llama de Río Verde, San Luis Potosí. Javier Sicilia parece un comediante, da besos y decepciona. Le quitaron un hijo y se respeta, pero a veces no se entiende. Gracias por llamar. Jorge Rodríguez saluda y felicita, nos escucha en Londres, Inglaterra. Salud y felicita por la música y el espíritu de los instrumentos mexicanos, lo que está oyendo. Y eso que no has oído a Leica Mochan, que vamos a ver si alcanza a sonar algo. Invita a votar, no dejarse manipular, ya que hay millones de marginados, los más vulnerables. El país tiene una deuda con ellos y no votar es una doble traición. Saludos a los radioescuchas, gracias a los que realizan el programa. Saludos a amigos del Estado de México y de Michoacán. Hoy tuvimos llamada de París y de Inglaterra, ambos hablando de los de la cosa electoral también. Bueno, lo que pasa es que están allá lejos. Si estuvieran aquí no se la acabarían. Es día y noche de... hasta duelen las orejas de con las cosas estas. Mar Beltrán escucha siempre del campo y de la ciudad y dice que lo que digo es similar a lo que dice Tomás Mojarro, hay que votar, pero el cambio verdadero lo hacemos nosotros. Y nos recuerda que el programa de Mojarro es en la UNAM, en Radio UNAM, los domingos, en el 860. Pedro García Cruz, Triqui de Oaxaca, de Cerro del Pájaro, Copala, Oaxaca, manda un saludo a todo el equipo, estamos muy a gusto con el programa del campo y de la ciudad. Sigan adelante, mañana vuelvo a llamar, siempre los escucho, nos es muy útil el programa, gracias. De Oaxaca, San Luis Potosí, Londres, París y de por todos lados están llamando. Y sí llegó, a nuestro auditorio, le digo, 6:54 a.m, nuestra amiga Leica Mochan, estuve mandando saludos para ver si ojalá que no fuera por un problema vial, pero aquí está, o sea, que sea para dar un saludo y a ver qué les presentamos a nuestro auditorio. Buenos días, Leica. Buenos días, disculpa. No, pues que se te durmió el gallo. Bueno, no importa, no importa. Lo bueno es que estás aquí, estás bien y traes algo que mostrar. Sí, traigo el disco de Caleidogismos, mi primer disco. Uh-huh. Que trae ahí, bueno, incluye su video y trae varias cositas, su caleidoscopio armable. Y pues les quería compartir una canción de este disco que se llama Esa Mujer, alias La Cereza. Y bueno, pues es el track número 6. Uh-huh. Y pues a ver si les gusta. A ver si, pues claro. Para cambiar un poquito de tema. Yo tenía muchas ganas de que oyera más el trabajo que hace Leica. A mí me llamó mucho la atención. Por eso la invité y quería compartirlo con nuestro auditorio. Pero pues, vamos a oír. ¿Qué? Cereza. La cereza. La cereza del pastel. No quiero ser esa, esperando que cambie tu humor. No quiero ser esa, dividida en dos. besos. No quiero ser esa, olvidando lo que dijiste ayer. No quiero ser esa, esperando que me quieras querer. Fue su programa del campo y de la ciudad. Lamentablemente, ya con la presencia de Leica Mochán, pudimos presentar solamente una de las piezas, pero me está dejando uno de sus discos para poderlo programar aquí en el programa y entregar una copia a la Fonoteca. Vale la pena que la conozcan. Una de esas se anima a venir. Ahora la voy a citar a las 5 para que llegue más temprano. Gracias, Leica, por el esfuerzo de llegar. Gracias a ti por recibir. Y hasta la próxima. Raúl Núñez, el señor Ramiro Romero en los controles técnicos, Sergio Canales en la asistencia de producción, en los teléfonos Juan Antonio Vázquez y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Y le decimos, como todos los miércoles, dino a los ojetes y acuérdate que nuestros sueños y nuestras esperanzas no caben en sus urnas. Buenos días.